Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Desde la mañana, 8 minutos en casi todo el país. De esta forma abrimos una nueva hora en esta edición número 253 de Parte del Aire. Domingo 7 de junio del año 2009, festejando, celebrando, contentos aquí en FM de la Azotea, aquí en la radio, el Día del Periodista, el Día del Comunicador Social, podemos decir. Porque muchos de nosotros no es necesario tener título para ejercer el periodismo. Lo dice la Constitución Nacional, cualquier ciudadano, cualquier argentino puede ejercer libremente el periodismo, ¿no, Evangelina? Es así. Por supuesto, todos tenemos derecho a informar y también, por supuesto, derecho a informarnos principalmente. Así es. Por supuesto, así que todos los que hacemos FM de la Azotea y todos los que hacen otras radios también, les deseamos un feliz Día del Periodista en este domingo 7 de junio de 2009. Hay algunos incluso que tienen el título, pero que digamos que como periodistas dejan bastante que desear también, tenemos que decir eso. A ver, no vamos a dar ejemplos, pero si vamos a entrar en ¡ay, qué título, qué sé yo! Bueno, mira, acá tenés gente que no tiene título y que tiene esta calidad profesional. Y tenés gente que tiene título y deja que desear, deja bastante que desear de esta forma. Mirá qué calidad de profesional que es. Bueno, usted sabrá evaluar, señora. No hace falta ser un erudito en todo esto. Mirando un poco de televisión y escuchando un poco de radio, uno enseguida se dará cuenta de estas cuestiones que suceden en los medios y de todo este teatro de revista que hay también detrás. Porque a veces hay un teatro de revista del otro lado del vidrio, en el caso de la radio, y uno no se entera. Hay toda una interna, a veces toda una cocina, que a veces si uno la escuchara o la podría ver al aire, apagaría la radio directamente. No escucharía ninguna radio, no miraría ningún otro canal de televisión. Pero bueno, si usted quiere enterarse de esas cosas, puede visitarnos en la radio. Estamos en Salta 1671. Aquí no hay grandes internas, ¿no? Nada por el estilo. Quizá algunas situaciones insólitas, algunas situaciones más cómicas que otra cosa puedan darse en la interna de FM de la Azotea. 10 de la mañana, 11 minutos, abrimos una nueva hora en Parte del Aire. Hasta las 11 de la mañana te vamos a acompañar cuando llegue Washington Pires con todo el equipo que conforma este programa. La señora Mirta, a quien le pedimos que salude a su público. A la señora le falla a veces la garganta. Sí, debe andar con bronquitis, faringitis, algo así. Cuídese de la gripe porcina, señora. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Tiene una voz polifónica. Se tendría que haber vacunado contra la gripe. Tiene una voz polifónica. Vio que le sale con catarro, sin catarro. Sí. A veces deberíamos aconsejarle un buen fonoaudiólogo o una buena fonoaudióloga a la señora. Débora Meltroso, productora y coordinadora de este programa. Buen día. También tiene voz polifónica. Claro, ellas no estudiaron locución, entonces no saben todo el tema de cómo es el manejo de la voz y demás, pero bueno, hablan y mucho. Por suerte hablan, ¿no? Así que le decimos buenos días a ellos, a ellas, y feliz día también a ellas dos. Feliz día a Sebastián Mangini en la co-conducción de este programa, hoy ausente. Feliz día también a Richard Monti, especialista en deportes. Lo tendremos el domingo próximo nuevamente acompañándonos aquí en FM de la Azotea. Feliz día, por supuesto, a Evangelina Moreira, especialista en los espectáculos, y a Mónica Álvarez, que nos acompaña. Mi nombre, Lucas Barrio Nuevo, y hasta las 11 de la mañana te vamos a acompañar con este programa hasta que llegue Washington Pires. Bueno, y ahora sí, nos va a demostrar qué es lo que sabe hacer como periodista y nos va a demostrar que merece que le digamos feliz día la señorita Evangelina Moreira. Bueno, por supuesto, y en el Día del Periodista les traigo información de los espectáculos, en este caso de la música. Ajá. Rata Blanca estuvo tocando el viernes en el Luna Park. Uh-huh. Ahí los escuchamos. ¿Se acuerdan de Rata Blanca? Por supuesto, ¿cómo no Clásico. Recordar Rata Blanca? Clásico, y de todos los tiempos. De todos los tiempos, es verdad, es verdad. Bueno, y Rata Blanca ha sacado un nuevo CD. Es por esto que se presentó el viernes en el Luna Park, y el CD se llama El Reino Olvidado. Y por supuesto hizo algunos temas clásicos como este. Escuchémoslos un ratito. Bueno, un recital, la verdad que muy, muy bien hecho realmente. Han hecho mucha producción lumínica, uh-huh. Hubo un par de proyecciones. La verdad que algo más nuevo, más novedoso. Bien. Así que, bueno, ojalá les vaya bien con su nuevo CD, El Reino Olvidado, entonces. Te cuento qué podés hacer en el día de hoy. ¿Qué podemos hacer en el día de hoy? Cuéntenos, a ver. Podés, si tenés ganas, ¿no? Ir a ver Danza en el Soriano, acá en la biblioteca, en el Centro Cultural Osvaldo Soriano. Hoy a las 19:30 en la Sala A se realizará la muestra de taller de danza de iniciación, que se llama El Cuento. El grupo de danzas Mini Baleto, integrado por niñas de entre 3 y 7 años, presentan este espectáculo de danza creado por ellas y dirigido por Jimena Torti. Así que... Por ellas mismas creado el espectáculo. Sí, también. Sí, sí. Bueno. Así que si quieren ir a ver a estas niñas bailando. Ahora, ya que tocamos este tema, que son nenas que están bailando, que están haciendo danza, sale la noticia, o la recuerdo, ¿no?, que estuvimos adelantando hace un rato de Marcelo Tinelli, en realidad de Showmatch. Sí. Bailando Kids. Bailando precisamente, sí, sí, sí, un papelón. Un sí, remate. Tuvo una grave denuncia por violación a los derechos de los niños y niñas. Uh-huh. Porque en realidad Bailando Kids está mostrando una imagen errónea de lo que es la infancia. Claro. ¿Sí? Se utiliza a los niños para entretener a los adultos. Sí. Es esto de lo que acusan. Y además erotizan la imagen. Claro, que eso no es lo más grave. Niños. No es lo más grave utilizar a los niños para entretener a los adultos, porque ya se hace desde... Desde hace siempre. Muchísimo tiempo. Lo hizo Susana Jiménez, lo hicieron innumerables figuras del espectáculo, innumerables personajes famosos de la televisión argentina. Lo más grave es esto, erotizar la imagen de los niños. Erotizar la imagen de menores es algo gravísimo, es terrible que suceda esto. Claro. La denuncia llega desde el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, CASACID. Uh-huh. Así que realmente la denuncia es válida. Sí, es válida. Por supuesto, desde ya que sí. Es válida. No sé de qué manera responderá Showmatch. No creo que deje de hacer lo que está haciendo, porque de hecho le va muy bien. Así que lamentable que sí, se bueno, utilice los chicos de esta forma. La denuncia justamente habla de esto, de la manipulación de los niños, que son expuestos como objetos de consumo y diversión para los adultos, por un programa que los trata como adultos y les pide que actúen como tales, que promueve una inconveniente erotización de ellos. Bueno, sin ir más lejos, hace unos días... Tinelli, bueno, no lo vi, pero digamos que lo vi en un resumen entrecortado. Sí, sí. Le hablaba a una niña como si fuese una adulta. ¿Qué manera de perrear? Le decía. Y la nena, cuando le da el micrófono, le pregunta inocentemente, ¿qué es perrear? Deja de manifiesto, digamos, este trato que se le está dando a los niños, ¿no? Que es realmente lamentable y no deberíamos permitir que eso suceda hoy por hoy en la televisión argentina. Es más, me parece incluso que se debería analizar la posibilidad de que una persona así, que expone la figura de los niños de esta forma, esté tras las rejas. Sí, no, y yo vuelvo a destacar la responsabilidad que tienen los padres. Calculo, no sé, que el objetivo de ellos es crear fama en los chicos, pero realmente no lo entiendo mucho cuál es a lo que apuntan, bueno, los muchas padres. Veces los padres reflejan en los niños sus frustraciones. Seguramente. De adultos. Pasa, digamos, por eso. ¿No? Muchos padres, quizá en el padre de este niño, abogados, médicos, personas, trabajadores, obreros, amas de casa, en su infancia hayan querido ser actores y no lo hayan logrado y ahora estén trasladando eso a sus hijos exponiéndolos de esta forma. Claro, hay que ver la forma, o sea, no es que no puedan acercar a los niños a la danza, al no, o al canto. Lejos de eso es lo que queremos decir, simplemente que los vayan o que los lleven a los chicos y los expongan a un programa en donde se los está utilizando para erotizar. Ya de por sí, el horario en el que es emitido el programa, el horario en que estos chicos salen a bailar, ya está, ya habla de que fuera del horario de protección al menor, hay menores en la televisión trabajando, cosa que debería estar prohibida. Bueno, esto es lo que ocurre con Showmatch. Ahora, dejando este tema, volvemos a la agenda cultural en Mar del Plata. Bien. Tenemos un ciclo de teatro que arranca hoy a las 17 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, en la biblioteca, que está pensado para el público de la tercera edad. El ciclo comenzará con la puesta en escena de la obra 70 y pico, una pieza que cuenta los problemas de Catalina, una mujer de 70 y tantos, con la que se sienten identificadas muchas mujeres de esa edad. Uh-huh. Está escrita por Adelina Espesa y dirigida por Elisa Marval, y el elenco lo integran Carisa y Silvina Aice. Y cabe señalar que el ciclo cuenta con el auspicio de la Fundación Mar del Plata Forum y con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Tercera Edad. Interesante el proyecto que, te repito, empieza hoy a las 17 en el Centro Cultural Osvaldo Soriano. Bien. Y te invito al cine también. Proyectan hoy a las 17:30 y a las 19:30, y hay una función anterior a las 15:30 también, La Duda. No sé si recordás, esta película estuvo presentándose como obra de teatro acá, sí, durante... Por supuesto. No, durante este verano no, durante el verano anterior. Sí, varias temporadas en realidad estuvo. Habrá estado, si no me equivoco, 2 o 3 temporadas presentándose aquí en la ciudad. Sí, con Fabián Vena y... Gabriela Toscano. Muy, muy buena obra y está muy buena la película, que es con Meryl Streep. Vale la pena ir a verla y, por supuesto, los precios, la entrada es muy accesible. Qué buena actriz que es esa mujer. Meryl Streep es excelente. Qué buena actriz. Ayer tuve oportunidad de ver por enésima vez una repetición de una de sus películas en Fox, El Diablo Viste a la Moda. Qué bien que le sale ese papel. No, es excelente. Bueno, ha ganado muchísimos premios. Uh-huh. Ya, la verdad que los tiene más que merecidos. Sí, sí, sí. Así que te recuerdo, entonces, en el Teatro Auditorium, a las 15:30, a las 17:30 y a las 19:30, La Duda se va a estar proyectando, que la temática es una disputa, sería entre un cura y una monja. Bien. Donde la monja le hace ciertas acusaciones a este cura, ¿sí? Sobre un tema que transcurre en una escuela. Bien. Buenísima, buenísima la película y buenísima la obra. Bien, Evangelina Moreira, más adelante los estrenos de cine, ¿verdad? Por supuesto, los tres estrenos, poquititos. Escasos, pero bueno, bien. Tenemos bien, por lo menos para elegir. Bueno, para ver, para saber si podemos ir al cine, si tenemos que esperar a que lo pasen en tele o si tenemos que esperar a que lo pasen en el micro. Evangelina Moreira, la información de los espectáculos son parte del aire. ...7 grados la temperatura actual en Mar del Plata... ...cielo nublado con neblina... ...4 grados y medio la sensación térmica... ...9 kilómetros la visibilidad... ...74% la humedad... ...la presión 1026 hectopascales... ...y el viento del norte a 13 kilómetros por hora. Vos también sos parte... ...Salta 1671... ...Azotea. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución.